sigan los senderos cuando no la vean pasar. Si la paz huyó de este mundo, algún día regresará. ¿Qué dirán los senderos cuando no la vean pasar? ¿Qué harán los embusteros cuando no la puedan usar? Si la paz huyó de este mundo, algún día.